Sociólogos franceses Georges Lapassade y René Leroux afirman, ¿no? En sus trabajos, afirman la centralidad de las instituciones en los procesos de lucha. Es decir, ellos dicen, todas las dinámicas de luchas no se dan en el vacío, sino que se dan siempre en contextos institucionalizados. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para narrar lo que está pasando dentro de una institución? Yo he empleado una, digamos así, una metodología de trabajo que se apela a lo que es el trabajo de la conricerca. En italiano se llama así, la traducción automática sería de la co-investigación. Es decir, yo me he presentado a una prisión que es la prisión de Villabona de Asturias, una prisión que está entre Gijón y Oviedo, y pedí a los responsables de un módulo alternativo de esta prisión que me dejasen entrar para investigar desde dentro lo que se estaba experimentando dentro de esta prisión. Entré en un momento, en el 2003, en un momento en el que esta prisión iba desarrollando un proyecto de alternativa penitenciaria, que es como la estaban denominando los propios autores de esta experiencia, en el que esta experiencia estaba a un paso, digamos así, de lanzarse, ¿no?, en la política de marketing institucional que iba a ser la institución penitenciaria con la entrada de la nueva directora de prisión, Mercedes Gallizo. Estoy hablando de la unidad terapéutica educativa de la cárcel de Villabona, que es una experiencia que nació en 1996 a raíz de la decisión del grupo de los insumisos asturianos que participaban de una lucha social fuerte que se dio en vuestro país durante los años 90, es decir, la insumisión al servicio militar. Pues curiosamente este módulo nació para dar cobijo, para dar refugio a los que fueron los insumisos, ¿no?, al servicio militar. Y curiosamente este módulo se ha transformado poco a poco, durante 7-8 años, en una de las alternativas, es decir, nació como refugio para los izquierdistas o izquierdosos y acabó siendo uno de los módulos, digamos, elegidos y protegidos por la institución penitenciaria para que se empezase a hablar de alternativa carcelaria. Hablaba de las narraciones. Yo cuando entré en la prisión, lo único que me encontré fue con una masa, digamos así, informe, sin tono de desprecio, ¿no?, con una masa de narraciones que me acogieron dentro de la cárcel. Es decir, el primer impacto que tuve con la prisión fueron las narraciones que los presos empezaron a hacer de su propia experiencia de la cárcel. Con lo cual yo automáticamente instituí con ellos una relación social porque compartimos esta, digamos, este aspecto mágico de donarnos mutuamente nuestras narraciones. Y a partir de ahí es donde empecé a construir mi historia, una historia que luego he recopilado en una tesis, pero que la misma tesis no puede contener, no puede encerrar, porque son historias que trascienden el ámbito, digamos, de producción de pensamiento, porque son historias donde el afecto, las relaciones íntimas, familiares, las relaciones políticas, sociales, desbordan el marco, digamos, de producción de pensamiento. Con lo cual, mi trabajo, digamos así, es un trabajo limitado porque no alcanza dar voces a todas las narraciones que me llegaron, pero sí alcanza, digamos así, a dar voces a aquellas narraciones que desde el principio me empezaron a hablar de este módulo como de un módulo enigmático. Yo fui acogido como antropólogo en una asamblea parecida a la que estamos celebrando hoy. Tenía unos 200 personas privadas de libertad delante de mis ojos que me empezaron a hablar de lo bien que estaban en esta prisión, de lo bonito que era su vida cotidiana y de la maravilla que era vivir en esta prisión. Con lo cual yo me quedé bastante sorprendido porque mi intención era ir a escuchar el grito de los presos y me encontré con una ceremonia de legitimación, ¿no?, que me estaba hablando, los presos mismos me estaban hablando de lo bonito que era la institución que los encerraba. Con lo cual yo, al terminar la ceremonia, pedí al director de esta experiencia de cárcel que me dejase estar 2 días más dentro de esta experiencia, es decir, que no me vendiesen la moto, como se dice, ¿no? Y que me dejasen estar fuera de la ceremonia que habían preparado para el grupo de investigadores que íbamos a visitar esta cárcel, y que me dejasen estar 2 días más a mi pedo, totalmente libre de poder atravesar espacios diferentes de la prisión. Y en estos 2 días maduró, digamos así, la sensación que había historias dentro de esta experiencia que eran historias calladas, silenciadas, es decir, historias que, como dicen los dos sociólogos que, a los que hacía referencia antes, historias que no tienen posibilidad de ser contadas, ¿no? De historias que no están, que no es posible verbalizar, porque son historias de sufrimiento, de sangre, de conflictos, de heridas, de lesiones, de cortes y todo el catálogo, digamos, de miserias que produce la prisión en la vida de los presos. A lo largo de estos 2 días tuve la posibilidad de comer en el comedor, entrar en las celdas, y automáticamente las relaciones que establecí con algunas de las personas que empezaron a proteger mi presencia dentro de la prisión fue una relación enigmática, os decía. Enigmática en este sentido. Ellos me estaban hablando de lo bien que era su vida cotidiana dentro de la prisión, pero a la vez me estaban exigiendo de alguna manera empezar a ser su interlocutor respecto a su futuro. Es decir, os hago un ejemplo muy concreto para que entendáis de lo que estoy hablando. Estas personas, estos compañeros de viaje, me empezaron a contar que su vida, digamos así, había cambiado a partir, ¿no?, a raíz de en la entrada en este espacio terapéutico. La vida de estas personas, decían ellos, nuestra vida ha cambiado porque aquí hemos encontrado la posibilidad de poner en común, de compartir nuestro relato y nuestra narración antes de que fuéramos presos, ¿no?, de que acabáramos en una prisión. Entonces, claro, yo vi la posibilidad estratégica de anclarme a sus historias para luego producir la historia del dispositivo carcelario que les estaba, digamos así, protegiendo. Entonces, lo que hice fue, digamos, un juego bastante italiano en este sentido. Ponerme la máscara del investigador, asumir que yo era un investigador dentro de la institución penitenciaria y ejercer, digamos así, mi rol y mi poder dentro de esta institución, dejar a los funcionarios de prisión, ¿no?, declarando abiertamente que yo iba a estar dentro de esta experiencia exclusivamente como investigador, pero a la vez quitándome la máscara con las personas que estaban dispuestas a contarme su experiencia. Es decir, poniéndome en juego yo mismo con ellos. Y lo hice, bueno, mediante un ejercicio bastante espontáneo que decidimos hacer, que fue redactar nuestra biografía hasta una semana antes que acabásemos en prisión. Es decir, empezamos a redactar nuestra biografía, ellos contaron de qué barrio venían, de qué ciudad venían, qué tipo de delito habían cometido, pero a mí me interesaba saber qué tipo de vida tenían ellos hasta una semana antes de que entraran en prisión por primera vez. Y yo les conté lo mismo, es decir, conté mi vida hasta hace una semana antes de que entrara en la experiencia de prisión que iba a investigar. Este ejercicio duró 1 año. Vamos a ser sinceros ahí, en prisión el tiempo de repente se suspende. Cuando empiezas a trabajar en una prisión, de repente el afuera desaparece y todo lo que es el afuera lo volcas en el adentro. Y entonces, cuando hablo de 1 año, hablo de un trabajo que ha sido muy lento, porque para redactar la historia de vida, la biografía de unas 20 personas, tuve que estar pendiente de cómo estas narraciones se desarrollaban, cómo estas narraciones se iban a construir mutuamente. Al final de este año de trabajo, yo tenía un patrimonio, digamos así, un patrimonio que eran las historias de vida de las 20 personas que conmigo estaban haciendo este proceso de escribir mutuamente nuestras historias. Y ahí empecé a trabajar en otras direcciones. Me di cuenta a través de las narraciones de estas personas que lo que estaba en juego no era la vida de ellos como personas y como presos, sino era el tipo de dispositivo, el tipo de institución que les encerraba y les permitía narrar sus historias. Entonces me di cuenta que la cárcel terapéutica, digamos así, es un lugar abstracto y concreto a la vez, que permite, digamos así, la ruptura de un código narrativo, porque permite a estas narraciones de salir en un momento en el que, bueno, ya sabéis, la política penitenciaria plantea desde hace muchos años la segregación, el encierro 24 horas al día. Digamos, en la política penal, ya sabéis que a raíz de los cambios de la reforma penal ha eliminado los beneficios de la redención de la condena, es decir, las personas no tienen posibilidad de redimir la condena, el total de la condena. Entonces, claro, de repente tener la posibilidad de compartir narraciones de personas que estaban en prisión y que además tenían la lucidez de estar analizando ellos mismos el tipo de gobierno que se le estaba aplicando, pues esto para mí fue una suerte. Esta suerte se transformó en un trabajo de 4 años, del 2003 hasta el 2007, durante el cual he podido, digamos así, acabar expulsado de esta experiencia de investigación, porque la propia institución penitenciaria me expulsó de la investigación cuando se dio cuenta de que la máscara que me ponía dejar a la institución era una máscara que permitía expropiar la institución de su propio saber y trabajarlo de manera militante con los colectivos que están en contra de la cárcel. Entonces acabé expulsado de esta experiencia, pero como tardaron tanto en expulsarme, pues tuve un material importante para poder trabajar fuera de la prisión. Y esto vengo a contaros, digamos así, vengo a contaros un poco cuáles han sido las conclusiones a las que llegamos, no solo yo, sino un colectivo que se llamó durante los años que estuvo organizado, un colectivo que se llamó Oficina Social, Antropología y Prisión, que es un colectivo que está ubicado en Barcelona, pero que a la vez, digamos así, acogió varios pensadores de distintas partes de España. Los datos recopilados a lo largo de mi investigación en la UTE, en la Unidad Terapéutica Educativa de Villabona, revelan que los módulos terapéuticos son dispositivos de gobierno de la delincuencia que se apoyan a una red de control y asistencia externo al perímetro vigilado de la cárcel. Es decir, estas hipótesis de alternativas carcelarias necesitan constantemente estar apoyadas por unas agencias, digamos así, de gobierno de los presos que no están dentro de los muros, sino que están fuera de los muros. Instalando la delincuencia en la cotidianidad, en el organismo social, se altera la relación entre visible e invisible. Esta espacialización es posible a través de una verbalización de lo patológico, es decir, cambia el espacio nosográfico de la representación de la delincuencia y contemporáneamente cambia el lenguaje del castigo. Mi hipótesis principal es que la introducción de la terapia en la cárcel simboliza la continuidad y la discontinuidad, el sincronismo y la variación entre un saber de policía, es decir, un saber propio de los dispositivos policiales que nos gobiernan, y una práctica clínica de intervención médica, es decir, lo médico vuelve a ejercer su carácter policial sobre lo social. La tesis central de mi trabajo es que la terapia, y en el caso concreto los módulos terapéuticos y educativos y los módulos de respeto, que es la otra variación que se da con la entrada de Mercedes Gallizo en la dirección general, son en realidad un desplazamiento de un espacio corporal a uno ideal de la cárcel, que no soluciona, sino que encubre en un complejo juego entre lo visible del castigo y lo invisible de la cura el nivel de violencia cotidiana de la institución penitenciaria. Digo esto a raíz también de lo que ha sido la evolución, ¿no?, de la historia carcelaria de este país. Yo lo que me he encontrado, digamos así, haciendo un trabajo historiográfico sobre la cárceles españolas es que me he encontrado, digamos, con una guerra permanente dentro de las prisiones. A partir de los 80, paralelamente al declive internacional de distintas luchas sociales que hicieron de las cárceles un campo de batalla, la comisión entre lógicas públicas e intereses políticos exporta en el territorio viejos y nuevos lenguajes disciplinarios. Es un fenómeno que tiene su punto de partida en Estados Unidos y en Inglaterra, que son los dos centros, epicentros, donde se dan con antelación los cambios que luego vienen a España. Estos cambios plantean, digamos así, que la empresa, la lógica empresarial, entra como lógica de gobierno de las prisiones. Entonces también las prisiones se convierten en un espacio empresarial donde hay que sacar provecho y expropiar a los presos, digamos así, de su propia vida, para que luego la institución se legitime dentro del espacio social. Durante los años 80 y 90, la cárcel española, excepto casos muy concretos como la lucha de los prisioneros políticos de ETA, vuelve a un silencio aterrador. Un silencio que acompaña por un lado el crecimiento paulatino del número de personas reclusas y por el otro el encierro y la dispersión de los líderes de la lucha de los presos en los recintos penitenciarios. Hacia la mitad de los 80, dentro y fuera de las prisiones españolas, se arma un debate que retoma la lucha anticarcelaria de Italia y Francia y se caracteriza por una práctica difusa de eventos conflictivos. La reacción del Estado al deterioro, digamos, de las cárceles, herencia del Estado franquista, toma forma en diferentes penitenciarios del país, llamando a la acción una masa de personas que se echa a la calle, poniendo en evidencia el hacinamiento, la arbitrariedad y los abusos de la política penal. En Carabanchel, desde el julio del 77 hasta el final de los 80, la época de las grandes motines de las prisiones, los presos marcan con sus vidas una de las luchas más democráticas de la recién nacida democracia española y consiguen poner sobre la mesa del primer gobierno democrático el grave retraso estructural de los procesos de reorganización administrativa del Estado. Quedó claro a todas las personas que lucharon en contra de las prisiones que, digamos así, esta demanda de democracia no pasaba por la cárcel. Es decir, que si no hubiesen sido los presos a demandar más democracia dentro de la prisión, nadie, ni el PSOE, ni el PSE, ni las fuerzas conservadoras cristiano-social hubiesen puesto su atención a lo que estaba pasando dentro de la cárcel. La reacción del Estado a estos primeros motines que se dieron en España fue contundente. En el 1977, un plan de reforma del aparato penitenciario planificó dispersar a los líderes de la protesta y abrir nuevos macrocentros penitenciarios de máxima seguridad. Mientras tanto, en las cárceles se produce un fenómeno importante del que en este momento nadie se acuerda, sobre todo en prisión, que es la experiencia de la COPEL. El Estado, en este momento, cuando, es decir, cuando los presos empiezan a organizarse y organizan su propio conflicto, abre las puertas de las cárceles a la heroína, que es otro de los factores que hay que tener en cuenta para entender lo que ha pasado en vuestro país. Los patios se convierten en zonas de ambulación colectiva de una población reclusa cada vez más hacinada y entregada al consumo de droga. Un cambio de estrategia que plantea otro uso de la fuerza y otra tecnología de poder. Y ahí entramos en lo que yo entiendo por intervención biopolítica. Nace de esta manera, digamos así, la primera intervención biopolítica de la democracia española, que transforma la cárcel en un laboratorio farmacológico de contención y exterminio de la disidencia. Por el otro lado, la maquinaria jurídica, que todavía era herencia del franquismo, actúa en la baja intensidad de los juicios y empieza a suministrar años y años de condena para los decenas de líderes que habían protagonizado los enfrentamientos dentro de la prisión. Yo tuve la suerte de poder entrevistar dentro de experiencia uno de estos líderes que todavía está preso dentro de una prisión, es decir, 28 años después esta persona sigue en prisión. He traído un breve extracto de esta entrevista que le hice para volver a lo que decía al principio, el volver a la importancia de la narración para producir, digamos así, un pensamiento sobre lo que es el presente de las cárceles. Me gustaría enseñaros un extracto de esta entrevista porque es la manera, bastante artesanal como he trabajado, pero es la manera para que entremos, digamos así, en un diálogo así muy directo entre yo que hablo y vosotros que escucháis. Pasado y que hoy día representa casi lo que es una obra de arte, los grafitis. acercarse la gente joven, ¿no? También creo que simboliza lo obsoleto que se quedan a veces las prisiones, ¿no? También tenemos aquí la garita de la mitad de Carabanchel, por donde te veía el funcionario legal para poder abrirte las puertas. Aquí tenemos la parte de atrás de lo que es la séptima, esta sería la parte que da a psiquiatría. Aquí tenemos la cúpula de Carabanchel, el aula cultural, que fue en su día una galería destruida, que estaba destruida porque el arquitecto que construyó Carabanchel se jugó con unos cuantos millones, que estafó, y por eso no terminó de construirla, y se construyó después. Al lado está la tercera de Carabanchel, y justamente detrás, lo que se conocía en Carabanchel, el laboratorio que se inauguró en el año 81, donde trajeron a gente del reformatorio para aislarlos y de alguna forma el pecado, ¿no? Física y también torturarlos psicológicamente. Pues porque hay celdas americanas, hay celdas oscuras que se llaman, en el fin de sur, celdas la mitad de la que estamos ahora mismo, en fin, un lugar de horror y de sufrimiento. Gracias. guardería. La sexta. La quinta, la sexta. De la sexta a la sexta guardería, la mayoría de los que estamos arriba vemos 800 presos en los tejados. ¿No? Entonces, ¿qué ocurrió? Que como habíamos 4 días que no nos bajaban, los más jóvenes bajábamos a por comida, las cosas de carbonato, de todo, ¿no? Dinamitaron toda la galería, toda la sexta galería, porque la sexta galería no es como las otras, tiene plantas. La otra no, la otra es como un solar, ¿no? Y antiselas y antiselas, ¿no? Con barandillas. Y así, la sexta no tiene una planta, otra planta y otra planta. No puedes andar por ellas, no hay parte central. Bueno, ya lo siento porque no se estaba escuchando bien, pero bueno, para que tengáis un poco la percepción de cómo hemos ido trabajando estos temas, y Lázaro, en este caso es la persona que habla, nos dibujó un mapa que habéis visto durante la proyección. Este mapa nos sirvió para introducirnos en Carabanchel antes que lo derribaran. Entramos dentro de Carabanchel siguiendo un poco el itinerario que él nos hizo de su historia personal, y grabamos las imágenes, las enseñamos a él, y él empezó a recordar cómo fue todo el momento del motín en el que él entonces tenía 21 años. Me servía este vídeo, digamos así, para interrumpirme a mí mismo dentro de mi narración, porque y para, digamos, dar un salto en adelante lo que es mi exposición de hoy. Me interesaba que entendierais bien cuál es la metodología de trabajo que he empleado, porque en estos casos, cuando se trabaja con personas que luego no pueden estar a mi lado dando su experiencia, es importante definir cuál es la manera como, y la manera, digamos, de trabajar, y para no expropiarles a ellos de su propia historia. Entonces me interesaba que entendierais bien lo que es el tipo de trabajo que se estaba haciendo. Por el otro lado, como yo vengo, digamos, de un espacio, digamos, de reflexión filosófica sobre los dispositivos de poder, lo que me interesa subrayar en esta exposición es, digamos, la peculiaridad de la cárcel terapéutica. Os decía al principio que la cárcel terapéutica es un proyecto de alternativa carcelaria, que la cárcel terapéutica se presenta, digamos así, en la política actual de la política penitenciaria, de la dirección penitenciaria, como una de las opciones que se ofertan a los presos para que salgan del proceso, digamos así, taleguero en el que están metidos. Y como habréis visto en los periódicos, este último mes y medio han publicado varios artículos sobre los módulos de respeto. En este momento hay casi unas 15.000 personas que están encerradas dentro de este tipo de experiencias carcelarias, con lo cual no es una experiencia menor respecto a los 70 y pico mil presos que están encerrados en este país, pero es una experiencia que en este momento afecta la vida de 15.000 personas, de sus familiares, amigos, afectos y entornos sociales. Como afirma un funcionario de vigilancia de la UTE, es decir, una guardia, la terapia es un método de control social más civilino que otro. No nos vamos a engañar, dice él. Ha habido un método de control social por todo. Y no soy russoiano y pienso que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo hace malo. Yo parto de la idea, dice, de que el hombre es malo por naturaleza, porque todos ansiamos lo que los demás tienen. La envidia, la avaricia son temas muy humanos, dice él. La terapia es otra forma de control, que controla a través de un discurso plagado de determinados acondicionamientos religiosos, morales, éticos, que encaminan al individuo hacia un lugar determinado. Si te sales un poco de la norma, siempre hay una réplica para ver si entras otra vez en el carril, y las ruedas marchan hacia aquellos que socialmente está aceptado en sí. Es el efecto de la terapia. El dispositivo terapéutico promueve la esperanza, que se transforma en el nuevo valor de uso de la institución penal. En las prisiones que están incorporando el prototipo terapéutico se está experimentando una nueva economía punitiva de la esperanza, dice una guardia penitenciaria. La inauguración de estos nuevos prototipos de tratamientos penales promocionan, uno, un espacio de captura de un nuevo perfil de criminal, el enfermo social. Dos, el reajuste del frente de la frontera entre adentro y afuera. Todo está dentro cuando todo está fuera y viceversa. Tres, una patologización progresiva de los formatos discursivos y de las prácticas cotidianas de la interacción social. Este proceso de construcción de una nueva experiencia terapéutico-penal de contención de la marginalidad está directamente asociado a un proceso de transformación del mercado del trabajo. El capital pone a trabajar la vida y la cárcel terapéutica también. Una subsunción real de la vida social que afecta la definición misma del ser humano en una nueva hermenéutica de producción de orden, que yo he denominado curar y reinsertar, rehaciéndome un poco a lo que era, digamos así, el concepto foucaultiano de vigilar y castigar. Loïc Vacant, un sociólogo norteamericano que espero tengáis, digamos, conocimiento de sus textos, en un artículo que se titula Simbiosis mortal, traza algunas de las consecuencias de la simbiosis entre gueto y prisión en el contexto metropolitano norteamericano. En primer lugar, y es por esto que lo cito, subraya la estrategia extrapenal que ha empleado la justicia para contener y gobernar los grupos sociales estigmatizados. Gobernar la pobreza, dice Vacant, significa imponer a los sectores descalificados de la clase obrera postindustrial un trabajo asalariado, desocializado, como una norma de ciudadanía. Es decir, solo se puede ser ciudadano si eres precario. En su análisis sobre el superencarcelamiento de la población afroamericana de la underclass metropolitana, Vacant individúa la expansión de la cárcel y la crisis del gueto como dos fenómenos conectados de la construcción de una red carcelaria etnoracial, dice él, que une territorio, cárcel y población. La prisionización del gueto y la guetización de la prisión es el doble movimiento de constitución de una red institucional que enjaula, sin ofertar alternativas a la delincuencia, una población de jóvenes afroamericanos que no pueden y no quieren entrar en el mercado de trabajo precario. Los recortes transversales del sistema social son, según Vacant, una de las razones principales del cambio epocal del tratamiento de la marginalidad. Entre los fenómenos tangibles de la simbiosis mortal entre cárcel y gueto, Vacant señala la prisionización de la edilicia popular, las represalias de diferentes fuerzas policiales y la multiplicación de instrumentos y personal de vigilancia en las instituciones educativas. En las metrópolis norteamericanas, el gueto deviene hiperguetto y la segregación de clases se superpone con consecuencias mortales, dice él, para las relaciones sociales. Una de las tesis principales de Vacant es que el encarcelamiento ha devenido un instrumento de excomulgación social y moral. Pero la pregunta sería entonces, ¿ha existido un momento en la historia del encarcelamiento que la institución penitenciaria ha cumplido una función diferente? Es decir, ¿ha existido alguna vez un tiempo carcelario en el que el tratamiento penal de la criminalidad ha sido algo diferente de la punición pura y dura? Según Vacant, la cárcel se ha metamorfoseado paralelamente a los recortes del welfare y hoy es una máquina de producción de muerte cívica de los que captura y expulsa del cuerpo social. Pero otra pregunta, ¿el habitante del gueto ha sido en algún momento de la historia democrática norteamericana algo parecido a una persona? El ejemplo propuesto por Vacant sobre la multiplicación de las agencias de parole, que es la, digamos así, el código mediante el cual, es el régimen mediante el cual se concede la libertad condicional a los presos, Este ejemplo, digamos, sobre la multiplicación de este instrumento es, a mi parecer, sintomático de un error de aproximación, ¿no?, sobre la supuesta edad de los derechos de la población carcelaria. La persona privada de libertad sale a la calle solo si sigue unas condiciones estrictas de reinserción laboral y social que están bajo la supervisión de las agencias públicas y privadas que establecen con las cárceles unos convenios de colaboración. El trabajo de vigilancia y examen está encargado a estas agencias que se infiltran en las redes sociales y habitan el hábitat de las personas que benefician de esta medida penal. Son dispositivos tratamentales como el análisis de la sangre, de las orinas, el coloquio psicoanalítico, que devienen centrales para determinar la conducta social de la persona privada de libertad y de su entorno y para acceder a las redes laborales precarias conectadas a estas agencias. La multiplicación de las agencias de reinserción como apéndice de la cárcel que trabajan para extender fuera de los muros los efectos de incapacitación y descapacitación social y simbólica del castigo recuerda de cerca el fenómeno de expansión de la cárcel terapéutica de matriz española. La explosión de las agencias de parole en Estados Unidos es parecida a lo que ha sido la expansión de las ONGs en España. Estas organizaciones no gubernamentales que están encargadas, digamos así, del tratamiento interno y externo de las personas privadas de libertad y que deciden entrar en el régimen terapéutico. ¿Por qué? Porque precisamente son la nueva, digamos así, empresas de tratamiento de las personas privadas de libertad. Según Vacante, la transformación del sistema penitenciario en un enorme mecanismo de producción simbólica es un ejemplo de la simbiosis entre gueto y cárcel, que es mortal, dice él, porque produce una reactivación de la raza como forma de vituperación pública. Pero esta simbiosis no parece solamente mortal. Existe un proceso vital que reactiva la función social de la institución penitenciaria y que Vacante olvida y que a mi parecer merece la pena investigar a fondo y que es de hecho lo que he ido a hacer en la cárcel terapéutica. Otro ejemplo, el antropólogo norteamericano Philippe Bourgois ha investigado el modelo punitivo y el campo epistemológico de constitución de los nuevos dispositivos de la pobreza en Estados Unidos. En sus libros, Bourgois hace una arqueología del costo humano que supone el neoliberalismo para la población lumpen en Estados Unidos. Reapropiándose de la definición estructural de lumpen formulada por Marx y corrigiéndola con la definición de Foucault de subjetividad, que no es una identidad voluntaria, sino una manera de ser y de desear que se impone sobre nosotros en un momento histórico, Bourgois analiza el grado de violencia institucional que inviste en lumpen en su cotidianidad. El lumpen emerge como una subjetividad formada entre diferentes grupos de población para los cuales los efectos del poder y la gubernamentalidad han asumido cualidades destructivas. Bourgois, este antropólogo norteamericano, demuestra cómo la cárcel no solo está en un continuo proceso de fuga de sus muros, sino que esta fuga se concretiza en la extensión de los servicios médicos y de auxilios de la violencia propia de algunos de los dispositivos de incapacitación de la cárcel. Lo que emerge es una sustancial indiferencia entre encarcelamiento y tratamiento. No existe, como sostiene Vacante, un antes y un después, una cárcel buena y una cárcel mala. La segregación y el tratamiento, la cárcel como el hospital, siempre han empleado dispositivos parecidos de castigo de los pobres. La diferencia está en el grado de contundencia de esta violencia que ahora ha llegado a ser totalmente excepcional. Lo demuestra Bourgois en su diario de campo, en el que describe cómo él mismo, un profesor blanco de una importante universidad norteamericana, acaba siendo preso por estar desarrollando un trabajo de campo sobre las condiciones de tratamiento médico de unos lumpen heroinómanos de un barrio de Filadelfia. El dato es importante porque nos enseña que tanto dentro de la cárcel como fuera de sus muros estamos frente a un código parecido de humillación y hostigamiento que perpetúa la práctica hegemónica de culpar a los individuos de su propia vulnerabilidad. Esta violencia puede tomar diferentes máscaras institucionales o actuar fuera y dentro del gueto. En ese sentido, el verdadero problema no está, como sostiene Vacante, en la vaporización de los dispositivos tratamentales de mediación y rehabilitación, sino que no existe ninguna garantía que los mecanismos welfare atenúen para la underclass el nivel de violencia institucional. Lo que caracteriza el ejercicio de dominación neoliberal es en realidad el proceso de subjetivación propio de la guerra permanente. En este sentido, siguiendo estas indicaciones, resulta entonces complicado afirmar que el abandono del modelo terapéutico y tratamental, que según Vacant se debe a la ruptura del sistema welfare, es una de las principales causas del cambio de estrategia penitenciaria. Si por un lado es cierto que existe una simbiosis mortal que une gueto y cárcel, por el otro es importante subrayar que lo que quizá produce más eficacia en términos de subjetivación es la simbiosis vital entre castigo y existencia. Y es aquí donde se sitúa mi trabajo, digamos, en esta producción continua de vida que se hace dentro de la prisión. La estrategia de dominación armada que intensifica el tempo reproductivo de la norma vital a través de una amenaza constante de muerte es una de las manifestaciones más importantes de un diálogo renovado entre la cárcel y la empresa. Son estos crímenes de base los vectores de circulación de una violencia de clase que habita tanto lo vital como lo mortal de la prisión. Este continuum de violencia que atraviesa todas las instituciones centrales que soportan el gasto simbólico y político del neoliberalismo siempre está finalizada a prolongar la agonía social del lumpen, que se convierte en un ser sacrificable precisamente porque pierde todo estatuto de persona, está desnudado de la vida y transmuta su propia existencia en una existencia a servicio del castigo. Preguntarle a un inmigrante, por ejemplo, sobre qué tratamiento ha recibido en un centro sanitario o a un preso, cuál ha sido la fórmula para acompañar a la prisión, para entender desde dónde se plantea esta situación, digamos, de hostigamiento permanente. Cuando pensamos el gueto, como hace Vacant, como dispositivo de contención urbanística de la población estigmatizada, hay que desglosar bien de dónde viene esta palabra gueto. La palabra gueto tiene un origen toda italiana. El primer gueto de la historia nace el 29 de marzo del 1516 en la República de Venecia, cuando la República Serenísima aprueba un acto legislativo que confina a todos los judíos de la ciudad en el gueto nuevo, lo llaman, una parte antigua de la ciudad muy parecida a una fortaleza. Ahí estaba una antigua fundición abandonada, y es precisamente de esta dimensión fabril de donde viene el significado etimológico de la palabra gueto, del verbo italiano gettare, arrojar, tirar, echar. Y un ejemplo puede ser una gettata de metal fundido. El gueto se presentaba rodeado de dos muros y con todas las salidas cerradas. Los custodios o guardias habitaban en el gueto para presidiar la entrada y la salida de día y de noche. A los judíos que se encontraban fuera del gueto durante la noche se les castigaba con castigos crecientes. Los cattaveri eran los oficiales del gobierno encargados de la ejecución y del control de las medidas de castigo. Curiosamente, y es por esto que lo cito, la sola corporación que tuvo el permiso de salir del gueto durante la noche fue la de los médicos judíos, que pero tenía que informar los guardias de sus salidas, de las direcciones donde se dirigían y de las identidades de los enfermos que curaban. A los habitantes del gueto se les prohibía incluso ser propietario de sus casas, aplicando un sistema de alquiler que incluía las tasas para los gastos de vigilancia y para los servicios mínimos internos. Desde entonces, el dispositivo gueto se planteó como un modelo de persecución y discriminación de un grupo social específico. Reconociendo el fenómeno metropolitano de superposición entre gueto y cárcel analizado por Loïc Vacant y llevándolo a una dimensión más cercana, sugiero pensar la expansión de los modelos terapéuticos de las cárceles españolas como proceso constituyente de una nueva territorialidad penal. Tanto los módulos de respeto como las unidades terapéuticas educativas se fundamentan sobre rituales de pasajes y estrategias de desaparición interna que recuerdan un dispositivo de contención diferente del gueto. Contrariamente al dispositivo segregante del gueto, estos nuevos modelos de cárcel son laboratorios de experimentación que impulsan la vida de sus habitantes, es decir, la abren hacia afuera. Estas vidas puestas a circular en un espacio liminal determinado por las agencias no gubernamentales de seguimiento, vigilancia y control son vectores que reinterpretan la relación de la cárcel con el territorio. La convivencia entre castigo y existencia, esta simbiosis vital que se manifiesta mediante un nuevo tipo de tratamiento de la vida del condenado, es un síntoma importante de la simbiosis entre cárcel y territorio. Esta simbiosis es vital y se plantea a partir de dispositivos de segregación liminal muy diferentes del gueto. En este sentido, sugiero pensar la reserva penal como un dispositivo de concentración orientado a una progresiva exclusión de una población que transita un nuevo umbral entre cárcel y territorio. Este umbral es el umbral terapéutico. Los responsables del equipo multidisciplinar de la unidad terapéutica y educativa que he entrevistado a lo largo de mi etnografía han confirmado el grado de experimentación que están llevando a cabo. Siempre se han definido como isla en el interior del archipiélago carcelario. Los límites de esta isla, dicen ellos, están marcados por los frentes que este nuevo gobierno terapéutico construye con la cárcel tradicional. En este frente, que es también frontera, los dispositivos terapéuticos dialogan cada día con la otra violencia, la violencia de la cárcel tradicional. La experiencia de campo revela que este diálogo es posible porque estas cárceles terapéuticas han elaborado un archivo propio de violencia, instalándose en el órgano de la prisión como extensión de un nuevo acto de incapacitación simbólica y social del condenado. Tanto las unidades terapéuticas como los módulos de respeto actúan sobre los otros más que sobre los propios. Extienden un diálogo que se hace vector comunicativo de la violencia tradicional de la cárcel. De esta manera, la cárcel terapéutica, como cárcel en la cárcel, se fuga hacia otros espacios vitales e íntimos de las personas privadas de libertad. Lo que muchas ONGs llaman reinserción no es más que una extensión de los dispositivos de control y examen a los familiares de los presos, a sus redes sociales, barriales, amigables. Cabe destacar que la extensión de los módulos terapéuticos en todas las cárceles de España no ha alterado mínimamente el grado de violencia estructural de la institución penitenciaria. Es más, en la mayoría de los casos lo ha reforzado. La decisión filantrópica de instalar estas reservas penales en todas las cárceles españolas no se ha acompañado con la decisión política de cerrar, por ejemplo, el FIES. En este sentido, los módulos terapéuticos y de respeto no son más que una experimentación y superposición de nuevos dispositivos de estigmatización a la máquina represiva de la cárcel. Dos breves ejemplos ilustran mejor lo que estoy diciendo. A la pregunta de si en el futuro será posible una cárcel totalmente terapéutica, la totalidad de los funcionarios del equipo directivo de la unidad terapéutica educativa de la cárcel de Villabona responde: el espacio terapéutico puede existir solo en presencia del otro espacio tradicional de castigo. No existe terapia sin aislamiento. En sus planteamientos reformadores, los agentes protagonistas de la metamorfosis terapéutica no niegan estar introduciendo un nuevo vector de intervención normativa. Es suficiente leer lo que la Dirección General Penitenciaria define como contrato terapéutico para entender que a través de la acción de este nuevo gobierno terapéutico los derechos se están transformando en concesiones. De hecho, los propios funcionarios de prisión llaman estos derechos beneficios. Las condiciones de acceso a estos derechos están supervisionadas por agencias que examinan a diario la libertad de los presos a cambio de subvenciones. Las puertas de acceso a las redes sociales se transforman en certificaciones de estigmas. Los programas de reinserción laboral devienen formatos de exámenes permanentes de la vida social de los presos. La vida laboral de muchas personas que trabajan en esta red de ONGs que cogestionan el trabajo terapéutico depende en gran medida del grado de reincidencia de sus clientes. Es decir, si una ONG está tratando 20 presos y si 10 presos de esta ONG vuelven a reincidir, vuelven a la prisión, es muy probable que se le quite la subvención que permite a estas ONGs desistir. Esto quiere decir que en términos de operatividad legislativa, A través de los módulos terapéuticos se introduce un nuevo dispositivo biotécnico de neutralización propio de las reservas que se añade al mecanismo inclusión-exclusión de toda la institución total. Vosotros conocéis, digamos, el debate que se da dentro de la filosofía política sobre el dispositivo de inclusión-exclusión. Pues a este dispositivo habría que añadirle el dispositivo de expulsión, porque la expulsión de una cárcel terapéutica deviene un instrumento de mediación del conflicto. Es decir, tú entras en una cárcel terapéutica porque firmas un contrato en el que asumes que a partir de entonces tu vida dentro de la prisión va a ser una vida ordenada, disciplinada, sin consumos de droga, sin ningún tipo de gesto de violencia, pero a cambio lo que estás firmando es que toda tu vida pasa a depender de las decisiones del, digamos, del equipo terapéutico, con lo cual tú estás regalando parte de tus derechos. Por ejemplo, en el caso concreto de Villabona, los presos que están dentro del módulo terapéutico, en caso de que el equipo terapéutico decida que sus familiares son personas negativas para su proceso de reinserción, se les prohíbe tener vis-a-vis, se les prohíbe tener permisos de salida a la calle. Es decir, estas personas que entran en una cárcel terapéutica, a la vez que están en un proceso de tratamiento, tienen que renunciar a derechos que son básicos de los presos. Pues esta política, digamos así, de tratamiento de las personas reclusas, de repente confluye en una política de vaporización de los derechos básicos de los presos. Con el nacimiento de las reservas terapéuticas, la institución penitenciaria española pone en juego su destino político y social. Está claro que, como decía Pedro, Mercedes Gallizo pasará a la historia como la segunda mujer que ha llegado a ser la directora general de direcciones penitenciarias, pero también pasará la historia por ser la persona que ha impulsado una alternativa carcelaria. A la vez, Mercedes Gallizo pasará la historia por haber impulsado una alternativa carcelaria que no ha eliminado absolutamente el crecimiento paulatino de la población reclusa. El nuevo formato de estigmatización terapéutico busca redefinir operativamente los amigos, aquellas personas merecedoras de tratamiento, y los enemigos, las personas indignas de ayudas que la institución penitenciaria castiga por la prisión tradicional. A través de una serie de alteraciones de la percepción social del destinatario del castigo, muda la percepción social de la cárcel, que a partir de ahora puede ser al mismo tiempo un espacio colectivo de rehabilitación social, un servicio educativo, una clínica para la reinserción laboral y un espacio donde se tortura cotidianamente. Por esta razón, lo que aquí es suficiente subrayar es que una de las funciones asignadas a los nuevos módulos de tratamiento es la de constituir unas reservas terapéuticas finalizadas a la neutralización social y simbólica de los enemigos, mediante la acción rehabilitadora de dar vida, visibilidad y poderes a los amigos. La reserva, por lo tanto, surge como manifestación de un nuevo prejuicio étnico, y se fundamenta sobre el mito de la acogida, del tratamiento y de la protección de una población amiga. Pero tanto para el amigo como para el enemigo, la reserva se convierte en un campo de experimentación de un nuevo gobierno de la población reclusa. Concepto como el de reinserción tiene sentido solo si se plantea en el respeto de la autonomía decisional y de vida de las personas que se acogen a este nuevo tipo de tratamiento penal. Pero la experiencia etnográfica que he desarrollado en la unidad terapéutica educativa de Villabona revela que todo el proceso de reinserción social y laboral experimentado en los nuevos modelos de tratamiento está marcado por un grado de institucionalización de la existencia. Es decir, tu vida pasa a depender cotidianamente del examen permanente que ejercen sobre ti, no solo los funcionarios de prisión, sino el psicólogo, la educadora social y todo lo que es el entramado de servicios sociales que te acogen en tu proceso de tratamiento. Es verdad que la cárcel abre sus puertas, claro, pero solo para que las personas que salen entren en otro ciclo regresivo. En este sentido, la reserva terapéutica es un espacio biopolítico de simbiosis vital entre sujeto de derecho y sujeto de interés. Es significativo que en la metamorfosis de la institución penal se plantea el espíritu de la empresa como espíritu social del castigo. La simbiosis es vital también en la medida en que, de acuerdo con los actuales valores producidos por el desarrollo capitalístico, sujeta el sujeto al interés de la propia empresa. Es decir, el preso pasa a ser un cliente de la institución penitenciaria. Sus fracasos, sus derrotas, su reincidencia son, digamos, un fracaso para la empresa penitenciaria. Y son un fracaso en la medida en que producen un déficit para las ONGs que lo tratan fuera de los muros de prisión. En este sentido, la cárcel terapéutica no señala un blanco ni una órbita, sino que se constituye en un nicho. Plantea un módulo y un modelo de prisión aún más totalitario de la cárcel tradicional, porque promueve una adhesión interna, subjetiva, epidérmica, moral y ética de la persona reclusa ante su proceso terapéutico. Un tratamiento encargado a la institución penal que hace que la persona reclusa caiga todavía más en manos del sistema penitenciario. Aún siendo los individuos el objetivo más inmediato del dispositivo terapéutico, estos modelos producen sus efectos más contundentes sobre el colectivo, es decir, sobre las interacciones entre espacios, dinámicas, acciones y reacciones del conjunto de presos con sus familiares y amigos, sus guardias, funcionarios, tutores y educadores. La opción que se concede a la persona reclusa es exclusivamente la de identificarse temporal pero totalmente con la prisión. Entrar en un módulo terapéutico es entrar en un continuo intercambio desigual. La prisión terapéutica engulle, además del delito, la persona jurídica del prisionero y lo transforma en una no persona. Subsume y absorbe y extrae beneficio y plusvalor de la vida misma de la no persona. En este sentido, la reserva terapéutica es un lugar de expresión del fetichismo penitenciario contemporáneo. De la misma manera con la que la mercancía hechiza al cliente a través de las efímeras ilusiones de poder que les concedes, los equipos terapéuticos que proponen a la persona privada de libertad de legislar su curación mediante un contrato terapéutico y con esto le devuelven su estatuto de persona, operan para que en el intercambio la no persona privada de libertad se haga más prisionera. Este formato de reclusión totalitaria vacía la identidad jurídica de la no persona reclusa, que a partir de ahora podrá sobrevivir en una competencia continua con los otros presos. Es decir, tú entras en una dinámica en la que tú eres un cliente de la empresa resocializadora que te acoge, y a la vez que eres un cliente, tus fracasos recaen sobre tus compañeros de viajes. Entonces, si tú fracasas, también tu compañero de viaje fracasa. Pero tú eres un cliente de la institución, así como tu compañero de celda es un cliente de la institución. En ese sentido, hay una ruptura de la solidaridad entre personas que están compartiendo el mismo, la misma situación de castigo. Como todo acto de fe, la construcción de la figura de la víctima, es decir, de estigmatización del enemigo, es el paso previo al acto violento de institucionalización de la verdad. Si estáis de acuerdo con mi punto de partida, es decir, que la cárcel terapéutica no hace que confirmar la función de la cárcel, espero podáis detectar conmigo cómo el pasaje soberano de fundación de la terapéutica se da en un formato de religión de Estado. La terapia se ha convertido en una religión del Estado porque, a pesar de la continua referencia al derecho constitucional, establece sobre el prisionero una captura vertical. Entonces, la pregunta que surge, ¿no?, siempre cuando llegamos a denunciar cómo la cárcel terapéutica opera según el mismo procedimiento punitivo de la cárcel tradicional, es, entonces, ¿cómo se puede humanizar la política penitenciaria? Las respuestas que ofertan los datos recopilados a lo largo del trabajo de campo en la cárcel terapéutica es que la cárcel se humaniza degradando su economía política de deshumanización. Esto es, a mi parecer, el evento paradojal del castigo terapéutico, la farsa que renueva la tragedia de la cárcel. Sobre todo porque se puede volver al significado originario de persona es decir, de persona dotada de derecho, solo como máscara de la institución que nos mantiene en un estado de captura. De hecho, haciéndose amigo de la institución y ya terminar de ser enemigo. Este es el grado máximo de simbiosis entre castigo y existencia. A través y mediante esta simbiosis vital de la persona con su propio castigo, se hace de la persona privada de libertad un objeto de curación más que un sujeto de derecho, y la condición de persona del recluso pierde definitivamente su condición social y política. A una tecnología de destrucción militar del enemigo, propia de la cárcel tradicional, se superpone un nuevo dispositivo humanitario de castigo cuya función se concentra en la patologización y la toma en custodia moral de la desviación. Y termino haciendo referencia a cinco puntos que están en el centro en este momento del análisis que estamos desarrollando. La primera consecuencia de esta nueva estrategia penal, es decir, de la entrada de la terapia dentro de prisión, es que el significado de castigo deviene sinónimo de adhesión terapéutica a los códigos de interacción dominante dentro y fuera de la cárcel. La segunda consecuencia es que también la noción de salud cae totalmente en la red institucional de exámenes y diagnósticos disciplinarios elaborados por la institución penitenciaria. La tercera consecuencia es que la extensión en el territorio de los procedimientos de reinserción social y laboral hacen que la cárcel se legitime dentro de nuestro espacio social. La cuarta consecuencia es que el nacimiento de una nueva categoría de agentes sociales organizados en empresa, cuya acción de seguimiento disciplinar de la población reclusa crea un flujo económico entre cárcel y territorio, se infiltra dentro de nuestros barrios, atraviesa nuestras relaciones sociales. Y la última consecuencia es que mediante la cárcel terapéutica se convalidan todos los simulacros de todas las formas de coerción anteriores. Es el ground zero de la institución total y a la vez la manifestación de su disolución en algo que ya no es total, sino difuminado. El hecho es que el hecho que se disuelva la indeterminación entre el adentro y el afuera, el hecho que se disuelva y se transforme en algo que ya no necesita estar perimetrado por muros, ilustra, ilumina que la cárcel ya está dentro de los territorios. No necesita los muros, sino que se abre sus propios muros. El mecanismo reclusión, inclusión, expulsión se complementa con el de extracción. Mediante la terapia se extrae de la persona privada de libertad su existencia anterior al castigo y se importa esta nueva vida desnuda en el campo de una economía solidaria que autoriza, bajo una vigilancia extraordinariamente cotidiana, el carácter policial de nuestra democracia. La cárcel terapéutica pone la vida a trabajar y extrae el valor de su acción social del trabajo de vivir de la persona reclusa. El ciudadano recluso se transforma en alguien que es artífice de su propia vida. Esto es el grado de democraticismo económico que se vende como cooperación social. En ese sentido, estar en contra de la cárcel terapéutica es resistirnos a todas las organizaciones que sobreexplotan el preso y sus cadenas de afectos y de relaciones sociales. Y en este sentido, no debería sorprender si en el País Vasco la apertura de tres macrocárceles en Pamplona, Donosti y Vitoria se acompaña con la propuesta de insertar a los presos que vienen de la lucha armada en módulos terapéuticos y de reinserción social. Es decir, el presente de la cárcel terapéutica es un presente que se puede analizar y observar desde el proceso, digamos, de conflicto que hay entre Estado y, por ejemplo, la lucha armada, que hace pasar personas que han participado de la lucha armada por módulos terapéuticos para aplicarle sobre ellos no solo la violencia cotidiana de la cárcel que ya han vivido, sino la violencia cotidiana de las agencias de tratamientos que a partir de ahora establecerán sobre sus vidas un control directo y cotidiano. Muchas gracias por la paciencia, siento haberme extendido mucho, espero que podamos compartir todas mis dudas y reflexiones. Espero que hagáis que quede claro también que aquí he venido para producir una crítica en contra de la cárcel terapéutica, y espero que a raíz de esta pequeña introducción a lo que ha sido mi trabajo podamos extender la posibilidad de trabajar colectivamente sobre este modo de venir de la prisión. Muchas gracias.